La sede y fecha de la gran final única ya están confirmadas en el Estadio Monumental de Lima, Perú, el próximo 29 de noviembre de 2025. El campeón se llevará un premio inédito de $24 millones, consolidando el torneo como una potencia económica global. Los resultados de las semifinales de octubre de 2025 perfilan a Liga de Quito y Flamengo como los principales aspirantes a disputar la final de la Copa Libertadores 2025. Contexto deportivo inmediato. Liga y Flamengo toman ventaja en semifinales. Los partidos de ida de las semifinales, disputados a mediados de octubre de 2025, establecieron ventajas clave para los equipos que buscan su lugar en la capital peruana. Estos resultados han añadido una capa de expectativa y drama a las próximas revanchas que se jugarán a fin de mes. Liga de Quito golea y sueña con el segundo título. Liga de Quito consiguió una victoria contundente de 3-0 contra Palmeiras, el principal favorito del torneo, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Este resultado fue catalogado como un batacazo, dada la potencia económica y deportiva del club brasileño en los últimos años. La superioridad de Liga fue notable, siendo el primer equipo en la historia de la Copa Libertadores en marcarle 3 goles a Palmeiras durante un solo primer tiempo. Esta demostración de fuerza posiciona a los ecuatorianos muy cerca de su segunda final del certamen continental. El director técnico de Liga, Thiago Nunes, enfatizó el valor histórico de su club tras la victoria, destacando que la trayectoria triunfal es un activo que supera la inversión financiera de los gigantes brasileños. Nunes declaró que la plata no puede comprar las 5 estrellas que tiene Liga de Quito en el pecho. Es un equipo con mística. El Palmeiras, por su parte, debe buscar una épica remontada en el partido de vuelta que se disputará en el Allianz Parque en Sao Paulo, el jueves 30 de octubre. Flamengo vence a Racing y define en Argentina. En la otra llave, el Flamengo, bicampeón reciente del torneo, venció a Racing Club por 1-0 en un ajustado encuentro celebrado en el mítico Estadio Maracaná. El único tanto del compromiso fue marcado por el mediocampista colombiano Jorge Carrascal. Racing, campeón de la Libertadores 1967, jugará el partido de vuelta en el Estadio Presidente Perón, el miércoles 29 de octubre. Si bien la derrota de 0-1 en la ida es un resultado posible de revertir, la Academia enfrenta un desafío táctico considerable. El equipo argentino sufrió la baja sensible de Santiago Sosa, quien se perderá el desquite tras sufrir una fractura en el maxilar. Esta ausencia complica las aspiraciones de Racing de apelar a su historia y mística para alcanzar la final de la Copa Libertadores 2025 en Lima. Sede confirmada y logística. Lima se prepara estratégicamente. El Estadio Monumental de Lima, propiedad del Club Universitario de Deportes, ha sido ratificado por Conmebol como el escenario de la gran final única el 29 de noviembre de 2025. La elección de este recinto se debe a su gran capacidad y a que ofrece las condiciones ideales para albergar el evento deportivo más esperado de Sudamérica. La lección de 2019. De la improvisación a la planificación. Lima ya acogió la final de la Copa Libertadores en noviembre de 2019, cuando tuvo menos de 20 días para organizar el evento tras un cambio de sede de último minuto. A pesar de la urgencia, aquel evento movilizó a más de 40,000 turistas internacionales y generó un impacto económico de dólares americanos 62 millones. El precedente de 2019, aunque exitoso, fue visto como un ejercicio de agilidad e improvisación. La confirmación temprana de la sede para 2025 cambia radicalmente la perspectiva. Ahora, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Mincetur, y otras entidades tienen tiempo suficiente para diseñar el impacto turístico. El objetivo de la planificación estratégica es asegurar que el beneficio económico se convierta en una campaña país inclusiva y duradera, alcanzando a las micro y pequeñas empresas, MIPES, y extendiéndose más allá de la capital. Premios récord. $24 millones y un impacto económico de $75 millones. La edición 2025 refuerza la relevancia financiera de la Copa Libertadores, con incentivos económicos que la posicionan fuertemente en el panorama deportivo mundial. El aumento histórico en los incentivos de Conmebol. El ganador de la final de la Copa Libertadores 2025 recibirá un premio inédito de $24 millones. Esta cifra es acumulable a las ganancias obtenidas en fases previas. Los semifinalistas actuales ya han acumulado entre 9.2 y 10.2 millones. Incluso el equipo que caiga en la final asegurará 7 millones solo por el subcampeonato, más el acumulado a lo largo del torneo. Este aumento en los premios es un indicador claro de la ambición de la Conmebol por elevar el prestigio y la competitividad de su principal torneo de clubes. La final del 29 de noviembre no solo es un espectáculo deportivo, sino un evento de gran alcance mediático. La Conmebol ha asegurado que el partido definitorio será transmitido a un total de 194 países alrededor del mundo. Además del enfoque competitivo y económico, la Conmebol y los clubes han utilizado la plataforma de la final para firmar un documento conjunto contra la violencia y el racismo, ratificando el compromiso institucional con la integridad social. Impacto proyectado en Perú y turismo deportivo. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú ha proyectado que el impacto económico de la final de la Copa Libertadores 2025 alcanzará los 75 millones. Esta estimación supera los 62 millones generados en el evento de 2019. El turismo deportivo es una palanca económica poderosa. La final de 2019 demostró que el 96% de los visitantes viajó exclusivamente por el evento, con un gasto promedio por persona de 760, sin incluir vuelos internacionales. La ocupación hotelera en Lima para hoteles de 3 a 5 estrellas superó el 93% en 2019. Al disponer de un mayor tiempo de preparación para 2025, se espera maximizar esta derrama en toda la cadena de valor turística. El preámbulo de una fiesta global en Lima. La definición de los finalistas se dará en la última semana de octubre con los emocionantes partidos de vuelta en Perón y Sao Paulo. Las ventajas de Liga Deportiva Universitaria 3-0 y Flamengo 1-0, sugieren un posible enfrentamiento entre la mística histórica de la camiseta ecuatoriana y la potencia financiera del fútbol brasileño. Mientras se resuelve la contienda deportiva, la ciudad de Lima se alista para acoger a miles de aficionados el 29 de noviembre, preparada para superar el impacto logístico y económico de ediciones anteriores. La final de la Copa Libertadores 2025 no solo coronará a un campeón continental con 24 millones, sino que también reafirmará al fútbol sudamericano como un motor de desarrollo económico y una plataforma de impacto global.